las oraciones apostólicas, fíjense esto, con una sola excepción en las escrituras, en las oraciones apostólicas que han llegado hasta nosotros, encontramos súplicas que le pidan a Dios que provea para las necesidades temporales. Con una sola excepción. En la escritura, en las oraciones de los apóstoles, encontramos una sola excepción, una sola vez, orando, pidiéndole a Dios para que provea las necesidades espirituales. Una sola vez. Tampoco piden que Dios intervenga provisionalmente en favor de quienes oran. Aunque las peticiones de este tipo son legítimas cuando conservan la adecuada proporción respecto de los intereses espirituales, las cosas que se piden en la escritura son de naturaleza totalmente espiritual, cosas que permanecen, que pertenecen a la gracia. Todas las oraciones de Pablo, todas las oraciones de Pablo, todas las oraciones de Pablo, todas las oraciones de Pedro, el apóstol Pedro, todas las oraciones de los apóstoles son dirigidas a cosas espirituales. Una es la excepción. Todas las cosas que pertenecen a la gracia. Se pide al Padre que nos dé espíritu de entendimiento y revelación para conocerlo. Se le pide que ilumine los ojos de nuestro entendimiento, de modo que podamos conocer cuál es la esperanza a la que nos ha llamado, la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos y la extremada grandeza de su poder hacia nosotros los que creemos. Esto viene en Efesios 1, Efesios capítulo 1, versículo 17 al 19. Vuelvo a repetir, se pide al Padre que nos dé espíritu de entendimiento y revelación para conocerlo. Se le pide que ilumine los ojos de nuestro entendimiento, de modo que podamos conocer cuál es la esperanza a la que nos ha llamado, que es la riqueza de su gloria, la riqueza de gloria de su herencia en los santos y la extremada grandeza de su poder hacia nosotros los que creemos. Se le pide que nos conceda conforme a la riqueza de su gloria, al ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Que Cristo habite en nuestros corazones por la fe, que conozcamos el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento y que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Esto es en Efesios capítulo 3, versículos 16 al 19. Efesios capítulo 3, versículos 16 al 19. Vuelvo a repetir, se le pide que nos conceda conforme a las riquezas de su gloria. El ser fortalecidos con su poder a través o por su espíritu en el hombre interior, o sea, nuestro espíritu. Que Cristo habite en nuestros corazones por la fe, que conozcamos el amor de Cristo que sobrepasa todo el conocimiento, que seamos llenos de toda plenitud de Dios. Se pide que nuestro amor abunde más y más, que seamos sinceros e irreprochables y que estemos llenos de los frutos de justicia. Esto es en Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 1, versículos 9 al 11. Se pide que nuestro amor abunde más y más, que seamos sinceros e irreprochables, sinceros y sin tachas, sinceros y sin falta, que no se nos pueda reprochar nada, y que estemos llenos de los frutos de justicia, por supuesto, para ser justos, para actuar justamente, tenemos que ser irreprochables. Si hay algo que se nos puede reprochar, ya no somos justos. Entonces, como vemos aquí, dice, y que estemos llenos de los frutos de justicia. Así que la justicia, lo justo que puedo ser yo, lo justo que puede ser el creyente, es un fruto de parte de Dios. ¿Y cómo se empieza a manifestar este fruto de justicia? Cuando somos irreprochables y cuando somos sinceros. Hemos estado hablando mucho de la sinceridad. Yo he estado hablando mucho de la sinceridad. He estado hablando mucho de la integridad del cristiano. ¿Qué quiere decir esto? Que como hijos de Dios, como creyentes, tenemos que ser muy íntegros, hacer, decir y pensar una misma cosa. No de que pienso una cosa, digo otra y hago otra. Tenemos que aprender a ser sinceros para con nuestros hermanos, primeramente, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, hijos y todo el mundo. Debemos de ser sinceros, honestos. Y siendo sinceros, siendo honestos, somos irreprensibles, somos irreprochables. Esa es la manera. No queremos ser reprendidos, no queremos que nos reproche nada, seamos sinceros. Y eso es un fruto de justicia, es un don que Dios concede. Y ahí se empiezan a notar los hijos de Dios. Ahí se empieza a notar el verdadero creyente, el hijo de Dios, aquella persona que está manifestando estos frutos de justicia, ecuanimidad, equilibrio en su vida, estabilidad. Bueno, eso ya como que sería yo, pero la cosa es eso. Dice Filipenses 1:9-11: también se le pide en la escritura que andemos como dignos del Señor, agradándole en todo. Colosenses 1:10: que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo. Colosenses 1:10: que seamos santificados totalmente. Que seamos santificados totalmente. Primera de Tesalonicenses 5:23. Una de Tesalonicenses 5:23. Notemos también la catolicidad de estas oraciones, la universalidad de estas oraciones. Ojo con esto: no está mal ni es poco espiritual orar por nosotros mismos. Cuando decimos, notemos también la catolicidad de estas oraciones, quiere decir que tenemos catolicidad, quiere decir universalidad. Pues ahorita lo vamos a explicar. Cuando el apóstol Pablo, ahorita lo va a decir el autor, pero quiero que quede clara esta palabra. Cuando el apóstol Pablo oraba y Jesús, oraban por todos, ¿verdad? Por los santos, por los creyentes, por los hijos, por el pueblo. No oraban por en particular. Dice, notemos también la catolicidad de estas oraciones. No está mal, ni es poco espiritual orar por nosotros mismos. No está mal. Podemos orar por nosotros mismos. Y debemos orar por nosotros mismos. Así como no es incorrecto que supliquemos por misericordias temporales y provisionales. No está mal orar por mí mismo y orar porque Dios me bendiga a través de mi trabajo. No está mal. No está errado, no es pecaminoso. Digo, porque acabamos de hablar de la parte de que los apóstoles no se dirigieron más que una vez hacia eso. Lo que quiero es, dice Arthur Pink, lo que quiero es más bien dirigir la atención a las cosas que ellos acentuaron. Yo siempre lo he dicho, cuando estamos estudiando hermenéutica o algo así para estudiar esto, esto de la predicación, en la escritura siempre hay algunos énfasis marcados. Por ejemplo, un énfasis marcadísimo en la escritura, ¿cuál sería? La santidad. Donde quiera vemos un énfasis marcado a Dios, santo, santo, santo, sublime, santo. También vemos un énfasis muy marcado hacia la soberanía de Dios. Dios gobernando, Dios gobernando, Dios ordenando, Dios mandando los imperativos a la gente para que obedezca. Imperativos quiere decir para que obedezca. Así dice Arthur Pink. Lo que les estoy haciendo notar, lo que les estoy enseñando, dice Arthur Pink, es los apóstoles donde acentuaban, donde le ponían el acento en sus oraciones, de qué es de lo que más hablaban. Pero no es malo que oremos por nosotros mismos y que oremos para que Dios bendiga las bendiciones temporales y provisionales. Entonces dice, lo que quiero más bien dirigir la atención a las cosas que ellos acentuaron. Una sola vez encontramos a Pablo orando por sí mismo. Y muy pocas veces por individuos en particular. ¿Sí se entiende la idea? Uh-huh. Una sola vez encontramos orando a Pablo por sí mismo, por él. Y dice, y muy pocas veces por individuos en particular. Por fulanito. Como es de esperar, tratándose de oraciones que son parte del registro público, o sea, de la Biblia, de la revelación que Dios nos dio, de las Santas Escrituras, aunque sin duda en privado, por muchos casos individuales. O sea, ¿qué quiere decir? Que Pablo nunca oró más, jamás por él mismo, y que Pablo jamás oró por alguien en particular, no. Estas fueron las oraciones que quedaron registradas. Bueno, entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que tenemos que conocer el patrón bíblico. Tenemos que conocer el patrón, o sea, el modelo de cómo los apóstoles oraban, los que caminaron con Jesús, los que le vieron, como dice San Juan, los que le palparon, los que vieron cuando ascendió. Tenemos que ver cuál es el modelo, cómo oraban ellos, cómo predicaban, cómo evangelizaban, cuál era el énfasis. Vamos, por ejemplo, a Judas, el énfasis siempre a la defensa de la fe. Vemos, por ejemplo, el énfasis de Hebreos, del escritor de Hebreos, que no sabemos quién fue, que al parecer fue Pablo. Vemos ahí los pactos muy arraigados. Vemos esa distinción. Entonces, aquí lo que Arthur Pink quiere enseñar es esto: el énfasis, el modelo, el patrón de lo que oraban y de lo que quedó registrado. Esto a Dios le plació enseñarlo. Esto a Dios le plació revelarlo. Hay mucho más oraciones, hay muchas más cosas, pero esto a Dios le plació revelarlo. ¿Está hablando? Pues, entonces tenemos que poner atención en ello. Dice aquí, bueno, lo voy a repetir, no es de que Pablo nunca en su casa, nunca hubiera orado por personas individuales, ¿no? Eso no quiere decir. En general acostumbraba orar por toda la familia de la fe. Esas eran sus oraciones. En general acostumbraba orar por toda la familia de la fe. En esto se agregó estrechamente a la oración modelo dada por Cristo. Ojo con esto. Dice Pablo, en esto se apegó estrechamente a la oración por Cristo. ¿Cuál es la oración que hizo Cristo? La oración modelo es el Padre Nuestro. El Padre Nuestro. Dice, a la que llamo la oración familiar, a Arthur Pink, al Padre Nuestro le llama la oración familiar. Eso quiere decir oración. Eso quiere decir la esencia y catolicidad de la oración, la esencia y la familiaridad de la oración, la universalidad de la oración. Pablo se apegó al modelo de Cristo, en la cual solo registra la primera persona plural, Padre Nuestro. En esa oración, Padre Nuestro que estás en el cielo, solamente registra un plural que es Padre Nuestro. Ya después, dánoslo, son sus palabras de Cristo. No solamente dame, sino dánoslo. No solamente perdóname, sino perdónanos, etcétera, etcétera. O sea, el apóstol Pablo no hizo su propia interpretación de la oración, ni su propio modelo, sino que volteó a ver a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Lo mismo. Voltear a ver a Pablo, voltear a ver a nuestro Señor Jesucristo. Aquí, en este culto de oración, parte de introducción devocional es precisamente esto, ¿verdad? A lo mejor estamos orando y orando y orando y ni siquiera se nos responde de parte de Dios. ¿Por qué? Porque no sabemos orar aquí y en nuestro hogar. Aquí en nuestro hogar tenemos que aprender cuál es el modelo escritural de cómo debemos orar para que se nos escuche. De entrada ya vimos que es con afectos, es con sinceridad. Ahí tengo otro libro de John Bunyan que habla mucho de eso. Es bien importante la sinceridad, pero la sinceridad debe de ir acompañada de la verdad. Dice John MacArthur, la verdad y la honestidad no, y el amor aún no van separados, siempre van de la mano. Entonces dice, en consecuencia encontramos al apóstol exhortándonos a perseverar en oración por todos los santos, Efesios 6:18. Efesios capítulo 6, versículo 18 dice, nos exhorta Pablo a perseverar en oración por todos los santos. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí en este momento? Perseverar en oración por todos los santos. Perseveremos en oración por todos los santos. Por todos. Y en sus oraciones precisamente nos da un ejemplo de esto. Rogó al Padre que la iglesia de Éfeso pudiera comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento. Efesios 3, 18. Efesios capítulo 3, versículo 18. En sus oraciones nos da un ejemplo. Rogó al Padre que la iglesia de Efeso pudiera comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento. Pregunta: si nosotros oramos como Pablo, que toda la iglesia de aquí, de Aguascalientes, en este caso de los santos de Aguascalientes, si oramos al Padre, que nuestra iglesia comprenda cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo, que sobrepasa nuestro conocimiento, ¿qué va a pasar? Si todos y cada uno de los presentes, y si todos y cada uno de los que asistimos el domingo, entendemos la profundidad, la anchura, la longevidad y la longitud del amor de Cristo, en palabras más sencillas, si todos aquí los presentes y los que vienen los domingos entendemos cuán grande es el amor de Dios, cuán profundo es el amor de Dios, cuán extensa es su misericordia, que sobrepasa y rebasa todo nuestro conocimiento, si todos llegamos a entender y conocer al Dios verdadero, no va a haber necesidad de orar a Dios por otros problemas menores. Y es que ahí está la clave. Ahí está la clave. ¿Qué oraba Pablo anteriormente? Que te conozcan, ¿verdad? Que conocer a Dios es todo. Si tú llegas a conocer al Dios verdadero, es porque su Espíritu Santo ya te iluminó. Es porque ya te amaneció, ¿verdad? Es por eso que debemos orar que te conozcan, Padre. Que te conozcamos, Padre. Que todos los santos te conozcan, Padre. Padre, que todos los santos puedan ver tu grandeza, tu poder, tu misericordia. Cuando tu Espíritu le revele eso a través de tu Escritura, todos y cada uno vamos a hacer. Punto número uno, no solamente en la iglesia. Cuando conozcamos todo esto, en nuestro hogar vamos a hacer lo que debemos de hacer. Voy a hacer lo que debo de hacer como esposo. ¿Por qué? Porque conozco el amor de Dios. Conozco la severidad de Dios. Conozco la misericordia de Dios. Y no solamente intelectualmente, cuando se dice conocerle, porque esta palabra es muy importante, que alguien puede decir, yo le conozco. Yo por eso vengo, yo le conozco. Recuerden que en Génesis, por ejemplo, dice, en Génesis dice, y Adán conoció a Eva. Y si escudriñamos poquito, Adán ya la conocía. Quiere decir, tuvo una relación íntima con Eva. A los que antes conoció, también les predestinó. A los que antes, la palabra es, a los que antes tuvo comunión con los que antes amó, porque así lo dice la Escritura, te amamos porque tú nos amaste. Entonces conocerle no es meramente decir, sí, yo entiendo que Jesucristo es el Hijo de Dios que murió en la cruz. No es eso, no es pensar. Pregúntame si quieres, yo estudio la Biblia. No es eso. Conocerle es convivir con Dios. Conocerle es tener comunión con Dios. Conocerle es temer a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Conocerle es saber que a donde quiera que vayamos, Él nos está bien. Cuando nos escondamos para hacer algo, ahí está Dios presente. Ay, no, Dios, perdóname por pensar que me pueda esconder de ti, ¿no? Cuando tenemos este conocimiento, esta intimidad, esta relación, esta comunión con Dios, ya le decimos, como dice la Escritura, Abba, Padre, Papito. Padre, mi padre, en la vida me falló mi madre, me falló mi padre, como dice la Escritura, pero tú no me fallas. No, mi Señor. Ya hay un respeto hacia el Padre, ya hay una reverencia hacia el Padre, ya hay una adoración hacia el Padre. Entonces empezamos a cambiar nuestros afectos, porque ya está el amor, ese amor profundo. No se puede conocer, no se puede conocer la profundidad de Dios, la anchura de Dios, no se puede comprender, no se puede conocer si tú no la tienes. No se puede conocer. No se puede conocer la profundidad del mar si no te has sumergido en él. Si no has ido siquiera, bueno, yo lo he visto en la tele, se ve grande, pero cuando vas te quedas, no le tengo miedo al mar. Yo, la verdad, yo sí le tengo, aunque sepa nadar, o sea, yo no sé mucho, no sé, pero, o sea, hasta el que sabe dice, no, es que el mar es profundo, es fuerte. Entonces, este conocimiento aquí radica. Para conocer esa clase de amor, esa profundidad de amor de Dios, tenemos que tenerlo dentro de nosotros. Y si lo tenemos, no es porque lo creamos nosotros ese amor, es porque Dios lo puso a través de su Espíritu. Y somos justos y empezamos a actuar de una manera coherente en nuestros hogares, como padres, como esposos, como empleados, como ciudadanos. Venimos a la iglesia y tenemos el mismo patrón. Servimos con gusto, con gozo, como debe de ser, o descansados, como sea, pero servimos, ¿verdad? Pero porque viene desde allá. El error nuestro es que hemos querido invertir los papeles. Ese ha sido, bueno, al menos mi error y lo que he palpado a través de la experiencia que tengo caminando con Cristo. El error del humano es de que primero vengo para ir a ser allá. Primero vengo aquí para que vaya yo para allá a ser allá. Y eso es en un principio. Escuchas la palabra de Dios, la predicación, a Dios le plaza salvarte y luego así haces. Vas y convives. O sea, el verdadero cristianismo, en pocas palabras, se vive afuera, no adentro de la iglesia. Afuera es donde se vive. El primer prójimo con el que debemos de interactuar es nuestra esposa y nuestros hijos. Son los primeros prójimos, son los primeros hermanos en Cristo. Es la primera iglesia. Entonces, viviendo de esa manera, el cristianismo ya, de lunes a sábado, venimos el domingo y manifestamos lo que estamos haciendo allá. Pero el error ha caído ahí, el error de pensar que aquí es donde tengo que aprender, que aquí es donde tengo que enseñar, que no, o sea, eso es allá afuera. Aquí nada más estamos 2 horas, ahorita estamos 1, esto. Allá afuera es donde debemos de practicar todos estos frutos. Dice, ¿qué correctivo para el egocentrismo? Dice, ¿qué correctivo, qué preciso es estas palabras para nuestro ego? Siempre buscamos lo de nosotros. Y esto no es errado, estas palabras que yo estoy diciendo vienen en la escritura. Dice Timoteo, ¿verdad? Les dice Pablo a Timoteo, tú me caes bien en el sentido espiritual. Yo puedo corroborar que tú estás caminando con Dios porque no buscas lo tuyo propio. ¿Qué es lo que todo humano le parece? Todos los seres humanos tenemos el egocentrismo. ¿Qué quiere decir el egocentrismo? Que todo quiero para acá. Todo quiero para acá. Estoy cansado, déjame descansar. Yo también no. Pero siempre, o sea, nunca ayudamos, nunca colaboramos, no, es todo para acá, para acá. Y dice, todo este tipo de modelo de oraciones nos dan el orgullo, ¿verdad? Aquí quedaron fuera las cosas en sí, el énfasis quedó, lo material quedó a segundo término, porque sí es válido, pero quedó en segundo término. Dice, ¿qué correctivo para el egocentrismo al orar por todos los santos, me incluye a mí mismo? Sí. No puede ser que ore por todos los santos, pero yo quedé excluido, no. Dice Pablo aquí, el Arthur Pym, una omisión impactante. Finalmente, permítame señalar una impactante omisión. Si leen atentamente todas las oraciones apostólicas, se notará que ninguna de ellas se da lugar alguno a lo que es tan prominente en las oraciones de los arminianos. Ni una sola vez encontramos que se pide a Dios que salve al mundo en general. Eso no viene. Dios, salva a todos. Todos y cada uno de los hombres, sálvalos. Eso no se ve. Sabemos que en el consenso de la escritura no va a pasar. No va a pasar. Si así fuera, no existiera la parábola de cizaña, que Cristo va a separar y todas las parábolas no existieran. Porque a fin de cuentas, hay un grupo que se llama universalistas, arminianos, que dicen que todo el mundo va a ser salvo. Que Dios va a darle la oportunidad a todos y que Dios no es tan malo para castigar a nadie. Pero esas oraciones, que Dios salve a todo el mundo, no existen en la escritura, no existen. Ni una sola vez encontramos que se pida a Dios que salve al mundo en general, o que derrame su espíritu sobre toda carne sin excepción. Ya empieza a sonarnos parecido lo que bebíamos. Derrama tu espíritu sobre toda carne. No, pues sea, es lo mismo, sea todo. No puede ser que el espíritu sea derramado sobre toda carne y no cambie. No puede ser, es imposible. Se derrama el espíritu sobre un ser humano, sobre 10, cambia, transforma, punto. No hay forma de dudar. No podemos orar por eso. Los apóstoles ni siquiera oraron por la conversión de toda una ciudad. Oremos México. Personalmente, hasta León, ¿verdad? Le echamos una camioneta a 50 personas, sin frenos, ahí vamos a León. Oremos México. Oremos por nuestra nación. No se puede. No es debido. Eso no lo encontramos. Dice conversión de toda una ciudad en donde estuviera localizada una determinada iglesia cristiana. En esto nuevamente se conformaron el ejemplo que se les fue dado por Cristo. Cristo dijo en San Juan 17:9, no ruego por el mundo, dijo Jesús, sino por los que me has dado. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado. Si se objeta que allí el Señor Jesús oraba solo por sus discípulos inmediatos, la respuesta es que cuando extiende su oración más allá de ellos, no lo hace por el mundo, sino únicamente por su pueblo, creyentes hasta el fin de los tiempos. San Juan 17:20-21. Ay, es que se refiere a los que estaban ahí con en ese momento con él. Bueno, cuando después pasa Jesús eso, sigue orando por su pueblo, por su pueblo. Jesús nunca está orando por la catolicidad, la universalidad de todos. Está orando por su pueblo, por sus discípulos, por los que les habían dado, por los creyentes. Por cierto, Pablo enseña que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por toda clase de gente, por reyes y por todas las autoridades. Primera de Timoteo 1, capítulo 2, versículo 1 y 2. Pablo dice que se hagan oraciones y plegarias y súplicas y acciones de gracias por toda clase de gente, no por toda la gente, por toda clase de gente que estén en el los diputados, legisladores. Y digamos de paso que en esta tarea muchos son deplorablemente remisos, pero la oración no es por la salvación de ellos, no es por la salvación de ellos, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Suena como un poquito duro, ¿no? O sea, en este caso orar por un legislador, por un presidente, no por su salvación, sino para que nosotros como creyentes tengamos paz, tengamos libertad de expresión, que podamos tener libertad de culto, que podamos reunirnos como lo hemos hecho hasta el día de hoy, que podamos tener Biblias tranquilamente en la calle, en nuestras casas, que no tengan que buscar cuántas Biblias tienes, en qué crees, que nos tengan que interrogar, que nos tengan que encarcelar. Eso. Entonces oramos por estas clase de gentes, por estos legisladores, oramos, no en sí para que se salgan, porque ni siquiera les conocemos, digo, está de paso, lo podemos hacer, pero la oración es para que sepas, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Oramos con el gobierno, por los trabajos, y los trabajos sean sensatos y sean con un sueldo acorde a las leyes, no las leyes, como dicen Núñez, no a las leyes de la ciudad, sino morales. Porque una es la ley, y la ley está adjunta, tanto empresarios como gobiernos se asocian para darle una miseria un poquito al empleado, y a fin de cuentas quien gana es el empresario, y quien gana es los legisladores, los diputados, los gobernadores. Entonces, de acuerdo a la ley, ganas sueldo mínimo, dice, de acuerdo a la ley, las prestaciones, pero moralmente no están ganando lo que deben de ganar. Le están robando mucho a muchas personas, y por eso ya ni patronas. Dice, hay mucho que aprender de las oraciones de los apóstoles. Hasta aquí nos vamos a quedar. Para el devocional fue predicación, pero es importante, digo, uno planea cierta tiempo y Dios pone lo demás. Dios maneja las cosas, tiene vida misma, un sermón, un devocional. Pásale, por favor, vamos a empezar a orar. ¿Quieren que se anexe una oración adicional a las que tenemos? Que son pastores, predicación, misiones, iglesias, Biblia, clases de niños, gobernantes y matrimonios. ¿Alguna oración que quieran anexar? No, pues ahora sí, ya vimos el carácter de las oraciones en la escritura, ya no podemos pedir más que eso, ¿vale? Ok, vamos a iniciar. Iniciamos orando por las iglesias, misiones, pastores, iglesias, misiones, pastores y predicación. En este caso lo va a hacer...